En mi vida me ha marcado mucho el paso de los años. Son numerosas noches las que he pasado llorando. Mis amigos se han marchado, mi familia me ha ignorado. Todos me han dejado tirado como una multa de tráfico. Sigo sin embargo, a pesar de los fracasos, ni un amigo verdadero, pero sigo estando entero. Mi corazón ya no es el mismo, algo dentro me ha cambiado. Es que el mundo está a mis pies, soy el rey de internet. Soy un troll que va dejando comentarios por los foros y los blogs. Que quiero sexo contigo, que voy a matar a tu hermano, que soy tipo duro, un chalo, ¿qué más da? Si lo hago siempre todo detrás de mi anonimato. Si te pillo, te mato. Hay que ver que bien funcionan los insultos y amenazas. Soy el centro de atención y ahora me siento más mayor. Mi vida ya no es tan vacía como mi agenda de citas. Un momento que mi madre me echa de su ordenador. Estoy grabando. Ay. Me subo mi flequillo de falso maquineto. Mis gafas me las quito aunque no vean. Y con luz me pongo mi crema antiacné. Cojo un rollo de papel, porque hoy viernes por la noche tengo cita con el Canal Plus. Ay, qué bien me lo voy a pasar, aunque esté sin descodificar. Soy un troll sin vida propia y me alimento de la de los demás. Que te romperé la cabeza, que me tiraré hasta tu abuela, que salir me da vergüenza, que se me ha infectado la fimosis, que se me han acabado los fritos, que no me voy porque el crudo me pesa, que me temo que voy a seguir siendo virgen hasta que muera.